Shalom, mis hermanos, el Eterno les bendiga y les guarde. Bien, vamos a iniciar con una oración, mis hermanos. Mi hermano César o mi hermano Alfonso, Marcelo, que pueda hacer la oración, por favor. Sí, mi hermana, yo la hago, no hay problema. ¿Me escuchan, no? Sí, te vemos bien, mi hermano. Bien, bueno, hacemos oración, mis hermanos. Bendito Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el nombre de nuestro Señor Yeshua, te damos gracias por que tú nos permites venir en este día de Shabbat a guardar tu mandamiento, que es poder santificar este día. Te pedimos que tengas de nosotros misericordia, de tu pueblo que está sobre la tierra, de tus siervos que enseñan tu palabra, que podamos realmente santificar este día, entrar en esa menujá, que podamos ser edificados con esa sabiduría y para poder ser parte de esta casa, ser parte de este pueblo del Poderoso, en estos tiempos, en estos días, que se está enseñando tu palabra. Oh bendito Elohim, tú que por medio de los cielos has de contar tu gloria, que pueda correr tu palabra por toda la tierra, que por toda la tierra corra la voz de los cielos, que cuentan esa gloria, que anuncian ese evangelio de la paz, las buenas nuevas de nuestro amado Yeshua. Te pedimos, Elohim bendito, que tengas misericordia y permitas poder comprender, entender tu palabra, que podamos tener oídos para oír, ojos para ver en esta enseñanza que tú nos has mostrado. Te rogamos y te pedimos también por nuestros amados hermanos que aún no están conectados, que tienen problemas en su cuerpo. Pedimos por la salud de ellos, para que tengan salud. Te damos gracias, te pedimos que tú nos des cada día solamente lo que tu palabra nos enseña, que es buscar ese abrigo, ese sustento, y que aprendamos a vivir conforme y satisfechos con estas cosas. Te pedimos por nuestra hermana Luz, que va a enseñar en esta noche tu palabra, que podamos entender y aprender realmente que somos la tierra y que tenemos que callar delante de ti, porque tú te has sentado en tu santo templo, bendito Elohim Todopoderoso. En el nombre de nuestro Señor Yeshua te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a comenzar entonces nuestro estudio de Shabbat. Shalom a los hermanos que no había saludado. El Eterno les bendiga. Que tengan un buen Shabbat en Menujá con el Eterno. Hablábamos la semana pasada, el viernes y el sábado, acerca de la idolatría y cómo viene a manifestarse en nuestras vidas y a veces no nos damos cuenta. Cuando seguimos pensamientos que no son los pensamientos de Elohim, aun cuando seguimos nuestro propio pensamiento, venimos a hacernos dioses nosotros mismos, porque obedecemos solo a lo que queremos nosotros y no a lo que el Elohim verdadero quiere que hagamos. Entonces, había un verso que nos hablaba en el estudio acerca de la idolatría que se vive o que se da mediante la avaricia. Así que hoy vamos a tratar un poco al respecto a la avaricia y cómo viene a ser idolatría la avaricia. ¿Cómo puede ser la idolatría un dios al que venimos a honrar en lugar del Elohim verdadero? Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar de la avaricia, siguiendo con nuestro tema de la idolatría. Recordemos que nos decía Saulo en Corintios 10, nos describía que la idolatría, el ídolo en sí, nada es, pero lo que el Señor no quiere es que nos hagamos partícipes de la copa de los demonios, es decir, que tomemos enseñanza de los demonios, o tomamos la enseñanza de Elohim y le servimos a él, como le decía Elías al pueblo, si el Señor es Elohim, seguidle, y si Baal, entonces id en pos de él, pero no dice, ya no prediquéis en dos pensamientos. Entonces, igualmente, cuando hablamos de la avaricia es mucho más compleja, porque a veces no necesitamos doctrinas tales como como si, digamos, en la religión, para ser engañados e ir tras la idolatría. Por el contrario, en la avaricia, son las cosas las que nos someten, son las cosas, el afán del mundo, las riquezas, y esto a causa de las necesidades necesarias e innecesarias del ser humano. Entonces, venimos a someternos a la voluntad, a honrar, en este sentido, vendríamos a honrar la riqueza antes que Elohim. Por eso Elohim nos dice, Mashiach nos dijo, nadie puede amar a Elohim y a las riquezas. No puede servir a Elohim y a las riquezas porque o amará al uno y aborrecerá al otro. Si servimos a Elohim, no vamos a servir a las riquezas porque las riquezas nos van a apartar de Elohim o Elohim nos va a apartar de las riquezas. Una de dos. Vamos a comenzar con nuestro verso en Colosenses capítulo 3, verso 5, por favor. Alguno de mis hermanos que nos ayude con la lectura para que comencemos nuestro estudio. Colosenses 3, verso 5. Adelante, mi hermana Maggie. Y shalom a mi hermano Gastón. Y bueno, no sé quién más ha entrado, que no ha saludado a mi madre. Shalom, madre mía, el eterno te bendiga. Mi hermana Maggie, por favor. Colosenses 3, 5. Shalom a todos los hermanos y todos los que son. Sí. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces allí nos describía, este es el verso del que les hablaba, que vimos el viernes, el Shabbat pasado, cómo nos describe que la avaricia es idolatría. Entonces, debemos guardarnos de ella. Porque además vamos a encontrar hoy que nos describe la Escritura que si vamos tras la avaricia, lo único que hacemos es poner trampa a nuestras propias almas, poner trampa a nuestra propia vida. Vamos a leer Lucas 12, verso 15. Allí el maestro nos describe algo, no se lo describía a sus discípulos únicamente, sino a todo el pueblo. Leamos, por favor, Lucas 12, verso 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces nos describe allí en Lucas, la vida no consiste en la abundancia de bienes. Pero además advierte, guardaos de toda avaricia. Implica que no solamente es en el dinero donde nosotros venimos a manifestar la avaricia. La avaricia en muchas ocasiones es traducida, también esta palabra es traducida como provecho. Cuando nosotros buscamos provecho en cualquier cosa, estamos de alguna manera siendo avaros, porque queremos beneficiarnos, tener más de lo que poseemos, no nos conformamos con lo que tenemos. Y eso, Mashiach nos está describiendo, guardaos de toda avaricia. Entonces debemos cuidarnos de codiciar, de ser avaros en muchos aspectos, no solo en la riqueza. A veces de repente no codiciamos dinero, pero sí codiciamos ropa, codiciamos bienes de este mundo, codiciamos fama, codiciamos buen nombre, codiciamos muchas cosas que nos pueden esclavizar y someter y vivir en torno a ellas. Cuando eso pasa en nuestra vida, que vivimos en torno a algo que deseamos mucho, perdemos el camino. Perdemos el camino porque no estamos andando en torno a Elohim, no estamos siguiendo los pasos de Elohim, sino que nos esforzamos por alcanzar algo que es vano, algo que no nos dará la vida. Y ahí es donde está el problema con la avaricia. No es malo que nosotros trabajemos por el sustento, que busquemos tener una cama cómoda. No es malo que busquemos nuestra casa. El problema está cuando, como describe la Escritura, no nos conformamos con techo, no nos conformamos con comida, sino que queremos alcanzar muchas cosas más. Y ese es el problema, porque empezamos a vivir en torno a los afanes de este mundo. Y eso es la avaricia. Nos llega a llenar tanto la vida que nos olvidamos del Elohim. Y damos lugar a muchas cosas antes que al Elohim. Cualquier cosa, en cualquier aspecto nos puede someter antes que al Elohim. Entonces, nos describe el Mashiach, guardaos pues de toda avaricia, porque la vida consiste, no consiste en la abundancia de bienes. Entonces, ¿en qué consiste la vida? Nos describe Saulo que es gozo y paz y justicia. Entonces, eso es lo que debemos buscar realmente, la vida. Si nosotros queremos realmente a Elohim, lo amamos, si nuestro deseo es Él, entonces, como dice el Salmo, el que ama la vida y desea ver días buenos, entonces nos está describiendo que de esta manera, si amamos la vida y deseamos ver días buenos, entonces debemos esforzarnos en ello. Ahí nos describe varias cosas en el Salmo, como guardar nuestra boca del engaño, nuestra lengua del mal, y cosas así. Pero también nos habla el Mashiach de que debemos cuidarnos de la avaricia. Vamos a ver ejemplos del pueblo de Israel. En la antigüedad, el pueblo pecó grandemente contra Elohim, se apartó de Elohim. Jeremías 6:13, por favor leamos, vamos a encontrar... Jeremías 6:13 vamos a encontrar un testimonio allí de respecto al pueblo de Israel, que realmente debemos tener cuidado y nosotros de caer en lo mismo. Mi hermano Adolfo, si nos ayudas con la lectura, por favor, porque mi hermana Maggie se ha quedado sin internet. Leamos, por favor, Jeremías 6, verso 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Gracias, mi hermano. Entonces allí le está hablando a la casa de Israel, a Judá específicamente, le describe. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. La avaricia es un problema que siempre ha carcomido el alma de los hombres y del cual nosotros debemos cuidarnos en gran manera. Realmente, si hoy en día nosotros queremos alcanzar la vida, es una de las cosas que muy sutilmente nos engañan. Así como hemos hablado en otras ocasiones del chisme, del andar murmurando entre nosotros mismos, sabemos que eso carcome sin darnos cuenta, que hace daño a la congregación sin darnos cuenta, que hace daño a nuestra propia vida sin darnos cuenta. Asimismo, la avaricia, muchas veces no la notamos en nosotros, no la vemos, pero ahí está. Ahí está porque tenemos lo suficiente y anhelamos más. Tenemos suficiente, pero deseamos tener más. Y ahí entra entonces en nosotros realmente. El si seguimos a Elohim o seguimos a nuestros deseos que realmente vienen de los ojos. ¿Por qué vienen de los ojos? Porque como vemos en el mundo, que el vecino adquirió un mejor auto, llevó a su familia a paseo más lejos, al otro continente, y cosas así. Son deseos de los ojos. Realmente nos dejamos engañar por ello y venimos a caer en anhelar esas mismas cosas. Ese problema nos aparta de Elohim sin que nos demos cuenta, de una manera muy paulatina, muy lenta, pero realmente eficaz es para apartarnos de Elohim. La avaricia, eso le pasó a Israel. Se apartó tras la avaricia y cuando se dieron cuenta habían sido desechados por Elohim. Nos dice además, el profeta y el sacerdote son engañadores. Ellos también estaban dentro del más chico al más grande, que eran ávaros. Ellos también estaban en ese grupo, pues por el dinero vinieron a falsear la verdad. Vamos a leer Jeremías 8, verso 10, por favor. Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Entonces nos describe allí el castigo que vendría a causa de la avaricia, causa del engaño. Daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Entonces, lo único que anhelan, desean, el corazón del hombre es satisfacer sus anhelos, sus deseos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, que son cosas de este mundo. Cosas que se ven en este mundo y se anhelan. Pero que realmente no son necesarias. En muchas de las ocasiones, en la mayoría diríamos, no son necesarias. Entonces, es a lo que nosotros debemos tener cuidado, porque nuevamente nos vuelve a decir que en Israel, desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno siguió la avaricia, cada uno siguió el anhelo de su corazón. Ahora nos dice el verso 11, y curan la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Por qué habían hecho abominación los israelitas? Porque habían vuelto su corazón a la idolatría. Por eso es que el Señor los desechó, porque realmente cuanto hicieron, lo hicieron por avaricia, por querer más ganancia, por querer mejor lucro, por tener más casas, por juntar heredades, y no hacían justicia a los desamparados, no hacían misericordia con la viuda, con el huérfano. Por esa razón el Señor advierte, los cortaré del todo. Y esto se originó en la avaricia. Esa fue una forma de idolatría en medio del pueblo de Israel que poco nombramos, poco notamos. La notamos sobre todo en los líderes, más no en el pueblo. Pero resulta que el pueblo también estaba corrompido por el mismo mal, la avaricia. Ahora leamos, por favor, en 2 de Pedro 2, verso 14. Luz. Sí, mi hermano. Hermana, que no solamente el líder o el pueblo, sino tampoco el que tiene mucho dinero tiene avaricia, sino desde hay personas que son muy pobres que no tienen dinero y también tienen avaricia, o sea, no es, depende de un estatus social la avaricia solamente, ¿no? Si no es de todo el pueblo del poderoso, ¿no? Así es, mi hermano, como bien decían los dos versos que leímos, desde el más pequeño hasta el más grande. Hace referencia desde los más pobres de la tierra hasta los más ricos de la tierra, todos habían volcado tras la avaricia, pues de hecho el proverbio describe que el hombre pobre y robador de los pobres, es decir, el que aunque sea pobre es avaro y quiere alcanzar riquezas beneficiándose de sus compañeros, de sus demás, de su prójimo, pues, ese también dice, lo describe como un turbión que arrastra, que destruye todo cuanto encuentra a su paso. Entonces, así como lo has dicho, mi hermano, no es exclusivo de una clase social de los gobernantes. La avaricia también se da entre los pobres, entre los que realmente a veces no tenemos mucho riqueza, ni poder, ni bienes de este mundo, pero también se da la avaricia en nuestros corazones. Nos describe en Pedro, vamos a leer Pedro acerca de cómo es que por la avaricia muchos que enseñan realmente extravían el camino. En ese sentido, los que enseñan deben tener mucho cuidado de no ser engañados por el dinero. Cuando se enseña, es muy fácil ser engañado no solo por el dinero, sino por otras cosas. La fama, el poder y cosas semejantes que engañan el corazón del hombre. En eso también puede presentarse la avaricia, tener más poder, tener más razón, tener más dominio sobre las personas. Eso también es idolatría y también es avaricia. Entonces, De eso también se deben cuidar los que enseñan. Pero también el que está como miembro humilde en el grupo, también debe cuidarse de ello, de querer adquirir importancia y de querer sobresalir, porque en eso también se corrompe el corazón. Es algo que afecta tanto al pueblo como al que enseña. El pueblo que es enseñado como el que viene a enseñar al pueblo, deben cuidarse de estas cosas. Segunda de Pedro 2:14, leamos por favor el 15. Es hasta el 19, solo que me pegaron hasta el 15 nada más, pero es hasta el 19, por favor. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado en la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estas son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con consuficiencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. En este caso está hablando de los que enseñan, pero que se van tras la avaricia de su corazón, y nos describe respecto a ellos. Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Y son hijos de maldición. ¿Cómo es que han seducido a las almas inconstantes? Verso 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Qué son concupiscencias de la carne y disoluciones? Las concupiscencias de la carne, recordemos que la concupiscencia es el deseo de algo. Entonces, cuando nos describe, seducen por medio de los deseos de la carne y por medio de disoluciones, aquellos que realmente habían huido de los que andan en error. Entonces, ¿por qué vienen a ser maestros en este engaño? Porque ellos mismos han sido engañados por estas mismas cosas. Han sido engañados primeramente por sus deseos de la carne. Esos deseos de la carne, deseos vanos que los engañaron a ellos y los atrajeron, los sedujeron y los enredaron. En esos mismos deseos vienen a hacer caer a otros. Así que por eso es que vienen a ser engañadores. Y dice así el verso 19, les prometen libertad, pero son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y esto es lo que estudiábamos la semana pasada, que realmente cuando nosotros obedecemos a alguien, nos sometemos a ese que obedecemos. Por eso nos describe Romanos, si nosotros nos sometemos al pecado, eso nos traerá la muerte. Pero si nosotros nos sometemos a obedecer a Elohim, somos esclavos de la justicia. Y si somos esclavos de la justicia, nos dará la vida. Entonces, cuando nosotros nos sometemos al pensamiento de un hombre cuyo corazón está corrompido por algún mal deseo de la carne, entonces venimos a ser esclavos de esa corrupción. Nosotros, junto con ellos, venimos a ser esclavos de él. Ahí está la idolatría. De esto hablábamos la semana pasada. Cuando nos sometemos en obediencia a preceptos, a mandamientos de hombres, nosotros estamos sometidos entonces bajo una idolatría que no nos damos cuenta, porque hacemos de ese que nos enseña un ídolo, hacemos de ese que nos está diciendo hagan esto o hagan aquello, hacemos un Dios, entonces estamos idolatrándole. Pero asimismo, también por la riqueza, como estos que nos describe aquí Pedro, que a causa de la riqueza hacen muchas cosas. Ellos son esclavos de corrupción. ¿Por qué? Porque su anhelo es tener más. Dice que por la avaricia, por la codicia que tienen en sus corazones, es que hacen las cosas. Entonces hacen muchas cosas, pueden enseñar a muchos, pueden guiar a muchos, pero con el objetivo de cumplir sus deseos, de alcanzar lo que han codiciado. Entonces, cuando esto pasa, venimos a ver que se convierte en idolatría, no solo de parte de los que lo siguen, también de ellos que hacen estas cosas y quieren sacar provecho, porque como decíamos al principio, también es una palabra que indica provecho. Entonces, la vida no consiste en abundancia de bienes, no solo hace referencia, decía el Mashiach en este verso que leíamos al principio, no solo entran las riquezas, sino muchas cosas más de las que nos hacemos esclavos. En Lucas, capítulo 8, verso 14, el mismo Mashiach nos va a describir entonces qué pasa o a qué compara a aquellos que se dejan engañar por personas como las que describía Pedro en el texto que leímos. Por favor, leamos Lucas 8:14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevarán fruto. Muy bien, entonces aquí nos describe de estos hombres o estas personas, esto es de parte de la parábola del sembrador, donde nos describe que la semilla del reino ha sido puesta o dada a conocer a muchos, y algunos de estos nos describe aquellos que son comparados a la semilla que cayó entre espinos, son los que oyeron, pero mientras siguen su camino, quedan ahogados por las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida, y nunca llegan a la madurez. ¿El objetivo cuál es, mis hermanos, de todos nosotros? Llegar a ser esas personas maduras de las que nos habla Hebreos, para que podamos comer el alimento sólido, para que podamos alcanzar la promesa que nos ha hecho Elohim. Pero ¿qué pasa cuando nosotros somos engañados, bien sea por los placeres de este mundo, o bien sea por enseñadores que solo anhelan, que han sido engañados también por sus malos deseos y por la avaricia de sus corazones? ¿Qué pasa? Somos ahogados, como describe aquí. ¿Ahogados por qué? Por las preocupaciones, por las riquezas, por los placeres. Es algo que se me había olvidado nombrar hace un momento. Muchas veces nosotros somos atraídos por los placeres, y algo que nos garantiza tenerlos es el dinero. El dinero nos garantiza tener el placer de viajar muy lejos, el dinero nos garantiza cumplir el deseo de comer lo que querramos cuando lo querramos y la cantidad que querramos. El dinero nos complace el placer de vestirnos con la ropa más fina, más costosa, de tener el auto más lujoso, de tener la casa en el mejor lugar de la ciudad. Entonces, cuando nosotros somos engañados por los placeres de la vida, nos vamos en la avaricia, porque amamos el dinero, ya que nos concede sus placeres. Pero también somos ahogados por las preocupaciones, porque nos hace falta. Entonces, cuando nos hace falta el dinero también, anhelamos, y anhelamos tenerlo. Y a veces es tanto nuestro afán por la preocupación que tenemos de la necesidad que nos acaen, que nos llegan, que realmente llegamos a amar el dinero, aunque no lo tengamos. Entonces, son los dos extremos. Como nombraba mi hermano Marcelo, la avaricia se da en los pobres, muy pobres, y se da en los ricos también, y en los que tienen lo suficiente también. ¿Por qué? Porque amamos los placeres, porque nos ahogan las preocupaciones. Y si en esto permanecemos en placeres y preocupaciones, entonces no alcanzamos la madurez. Y el objetivo es alcanzar la madurez, alcanzar la hechura. Exactamente, mi hermano Adolfo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Lo que dices, mi hermana, es correcto. Nadie está diciendo que el dinero sea malo. Estamos hablando es de la codicia. Estamos hablando es de el afán por no tenerlo o de gozarnos más bien de complacernos en tenerlo exageradamente, porque nos garantiza el placer de cumplir nuestros deseos. Entonces ahí es donde está la idolatría hacia el dinero. Vamos a ir a otro verso. Vamos a ir a Lucas, capítulo 12. Con este iniciamos, Lucas 12, 15. Pero vamos a ir a Lucas 12 y leemos del 13 hasta el 21, por favor. Vamos a poner mucha atención a lo que describe allí este relato que lo vivió el Mashiach con el pueblo. Leamos, por favor. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Elohim le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Elohim. Entonces, nos está mostrando el Señor, nos cuenta la historia de que vino un hombre y le dice: Rabí, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto como juez o repartidor sobre ustedes? ¿Por qué hace esta pregunta el maestro? Lo justo era que aquel varón, el hermano de quien llegó ante el Mashiach, le diera su parte de la herencia. Era lo justo. Pero vemos hasta dónde había llegado el pueblo. Ya ni siquiera con su misma familia obraba en justicia, al contrario. Y por eso el Mashiach describe: ¿Quién me ha puesto como juez o repartidor sobre ustedes? Pero les dice a todos: Miren, cuídense de toda codicia. Y aquí entonces es donde entra nuestro verso con el que empezamos: cuídense de toda codicia. Porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿En qué consiste la vida, mis hermanos? La vida del hombre tiene que consistir, o sea, debemos de aprender que consiste en buscar la palabra, la enseñanza del Poderoso y hacerla para poder alcanzar la promesa de la vida. Esa tiene que ser la meta. Buscar ese conocimiento de nuestro Padre y de nuestro amado Yeshua para poder alcanzar la promesa de la vida eterna, ¿no? Exactamente. Mi hermana Paula describe en conocer al Eterno y su Hijo y sus mandamientos, en buscar el reino de Elohim y el reino de los cielos. Bueno, y mis demás hermanos, ¿en qué consiste la vida, mis hermanos? Cuando nosotros no tenemos claro en qué consiste la vida, entonces es cuando nos equivocamos y corremos tras cosas que son vanas, corremos tras cosas que no tienen valor, que son pasajeras. Estudiábamos hace unos meses atrás acerca de la vanidad. La vida es una sola, mi hermana Varinia. La vida en realidad es una sola. Por eso el Mashiach describe, el que ama la vida, la perderá, mas el que pierda su vida por amor de mí, la ganará. Entonces, el Señor nos da vida desde ahora. Por eso Él describe cuando Él habla y dice, porque aquí vendrá ahora cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que lo oyeren, dice que serán levantados para vida. Entonces, la vida realmente consiste en conocer a Elohim. Estemos aquí en la tierra. Ahora, la vida consiste en conocer a Elohim, en conocerle. Como el mismo Mashiach describió en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero y a Yeshua el Mashiach, a quien has enviado. Entonces, por eso también nos describe el Salmo, ¿quién ama la vida? ¿Quién desea ver días buenos? Seamos conscientes de esto, mis hermanos. Nosotros, ahora, estamos en la tierra. Pero el objetivo de estar en la tierra es decidir si queremos seguir vivos o no. Hemos conocido al Mashiach, antes estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora que le conocemos, la vida ya no consiste en acumular riquezas o en tener el mejor título. No consiste en eso. Sabemos entonces que la vida consiste en conocer a Elohim. Conocer a Elohim, ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, implica imitarle, implica ser como Él es, en justicia, en santidad y en verdad, lo hemos estudiado en otras ocasiones. Por eso es que el Mashiach describe, la vida no consiste en los bienes que uno posee. Ahora nos dice, entonces les refirió una parábola, diciendo, las tierras de un hombre rico habían producido mucho, y él cavilaba diciéndose a sí mismo, ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde almacenar mis productos. Entonces dijo, esto es lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros para edificar otros más grandes. Allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Luego podré decir, hombre, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y alégrate. Muchos de nosotros tal vez no tenemos esos graneros llenos, pero quisiéramos hacer esto. Comer, como describe aquí, descansar, comer, beber y alegrarnos. Eso quisiéramos hacer. Y cuando anhelamos esto, quisiéramos tener dinero. Y decimos, si yo tuviera dinero, ayudaría a mis hermanos, ayudaría a los pobres. Pero realmente, ahora, tengamos poco o tengamos mucho, debemos aprender a compartir con el que lo necesita. Como la parábola de la mujer que llegó al templo y le dice el Mashiach a sus discípulos, ¿viste esa viuda? ¿Vieron a esa viuda que puso una moneda en el tesoro del templo? Pues ha puesto más que todos los demás. ¿Por qué? Porque dio de lo que tenía, dio todo cuanto tenía. Ahí es donde realmente se manifiesta que en nuestro corazón no hay avaricia. Que aunque tengamos poco, lo poco que tenemos lo sabemos compartir con el que lo necesita. Lo sabemos compartir con el hermano que llega a nuestra casa. Cuando nosotros, aunque teniendo poco o teniendo mucho, nos guardamos lo que tenemos por si mañana necesitamos y no compartimos con el que lo necesita en algún momento, ahí es donde la avaricia se manifiesta. Ahí es donde nos debemos poner alerta, porque entonces la avaricia está llenando nuestro corazón. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. El que no es avaro con lo poco que tiene, tampoco será avaro con lo mucho que tenga. Por eso debemos cuidarnos nosotros de la avaricia, aunque tengamos mucho, aunque tengamos poco. Leamos ahora, mis hermanos, por favor, Proverbios 1:10 al 19. Allí nos va a hablar acerca de la avaricia. Nos habla de la codicia y nos va a decir cómo es que esta quita la vida de sus poseedores. Aquellos que se vuelven codiciosos en sí mismos van a terminar perdiendo la vida. Y eso nos lo describe el proverbio. Vamos a leerlo, por favor. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenemos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino de ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderán la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos en su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Bien, entonces leíamos el pasaje del proverbio, donde describe, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros, como los que están en un... Hallaremos riquezas de toda clase. Ahí está el engaño. Cuando se promete algún beneficio, algún provecho, y a causa de ese provecho que se ofrece, entonces andamos tras la injusticia, dejamos el camino de la verdad, ahí es cuando nosotros entonces vamos tras la avaricia de nuestro corazón. Así sea riqueza, así sea honra, así sea dominio, poder, lo que se esté ofreciendo. Pero si vamos tras ese deseo y por eso hacemos cosas, entonces es cuando la avaricia llena nuestro corazón. Bien, entonces nos dice allí el proverbio, porque tus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. ¿Qué nos está diciendo el proverbio? Entonces, nos está diciendo el proverbio que ante los ojos de un ave no se puede tender la red, porque el ave no va a ser engañada, no va a caer en la trampa. Pero describe, estos son tan necios, son tan tontos, que a su propia vida ponen red. El que va tras la avaricia es como si pusiera su misma trampa para caer en ella, porque morirá, perderá la vida. Eso es lo que nos está describiendo el proverbio. Sí, mi hermano Marcelo. Es como dice Pablo, que el hecho de ir tras la avaricia del corazón buscando el tener riqueza te lleva a ser traspasado de muchos males. Es lo que te está diciendo el proverbio, ¿no? Es tenderte caer en tu propia red que estás armando, porque te llevará a la muerte eso que estás haciendo. Exactamente, mi hermano. Como dice en primera de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esa sería exactamente una buena explicación del proverbio, que aman el dinero y por ese amor, pero no solamente es hacia el dinero, como decíamos, cuando codiciamos fama, cuando codiciamos renombre, también caemos en esa misma avaricia, en ese mismo afán. Por eso nos describe el Señor, guardaos de toda codicia. Sí, mi hermano Adolfo. Mi hermana, a ver si esto está respecto al tema que se está hablando. Por ejemplo, aquí en esta ciudad, resulta ser de que a veces está uno, llega uno a una tienda y va uno a hacer una compra o algo. Y siempre últimamente en esta ciudad se ha visto mucha gente que está pidiendo dinero. Pero he visto que es gente joven, es gente que puede laborar. Incluso me he dado cuenta que ya a uno le piden, ya a uno le dicen, ¿sabes qué? Necesito dinero porque es para tomar, le dicen a uno así directo, ¿sabes qué? Es que necesito para mi cerveza, para mi vino, para lo que ellos necesitan. Entonces a veces uno dice, no. Entonces se pudiera hacer uno, caer en uno en el error de no querer compartir con ellos. ¿Tiene que uno que compartir o no para no caer también en esa avaricia del no compartir con su prójimo? Ya, mi hermano. Entonces, cuando nosotros hablamos de este asunto, de las personas que viven en la calle y muchas veces de ellos incluso te piden para el vicio, para comprar drogas, definitivamente no... yo nunca les doy a ellos, pero sí, por ejemplo, nosotros conocemos personas que realmente lo necesitan, familias que tienen necesidad, familias que tienen necesidad porque no les ha ido tan bien como a nosotros en la vida, pero en ese caso sí debemos ayudarlos, no en el caso, por ejemplo, de que alguien requiera para su vicio, porque pues le estaríamos ayudando a que más se pierde en ese vicio. La pregunta que hace mi hermano Carlos entraría dentro de lo que estamos diciendo, dar dinero para complacer el deseo ajeno, eso no es bueno porque estamos acarreándole un mal. Hace años vi una propaganda acerca de que darle una moneda al que pide en la calle incrementa más la mendicidad, es decir, más gente dice, ah, esto es bueno, con esto vivo, pues yo también me voy para allá. Entonces no es bueno en ese sentido, pero sí nosotros conocemos, como decía, personas que lo necesitan. Entonces, en ese caso, sí debemos prestar nuestra ayuda cuando es lícito. Por eso describe también, no te niegues a ayudar a quien realmente lo necesita, o cuando es lícito, no te niegues a hacerlo, sino que debemos ser sabios en todas las cosas. Ahora, leíamos el proverbio, y vuelvo al punto del proverbio. Cuando nosotros nos vamos tras la avaricia, tras el deseo de nuestro corazón y queremos complacer nuestros deseos, caemos en la avaricia, en cualquier tipo de codicia, perdón. Y cuando vamos tras el dinero, entonces caemos en la avaricia. Y esto nos daña, nos corrompe el alma y no nos damos cuenta. Entonces, vamos a leer ahora, por favor, Habacuc 2:9 al 11. Allí nos va a describir respecto a esto, respecto al que pone el lazo a su propia alma, al ir tras los deseos de la carne, de los ojos. Leamos, por favor, Habacuc 2, del 9 al 11. Y nos va a decir allí que el que hace esto peca contra su propia vida. Leamos. Hay del que codicie injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste a muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Gracias, mi hermana. Era hasta el 10. Entonces nos describe, hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. En esto nos debemos cuidar mucho. Dice, hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido y escaparse del poder del mal. Ahora nos describe, tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Cuando alguien toma consejo vergonzoso para su casa, hace referencia a que alguien tomó algo que no debía, quiso esconderse del mal, pero con mentira, con falsedad. Ese es el punto. Eso nos lo describía también Pedro. Pedro nos lo describía muy bien, porque nos decía Pedro, en el texto que leíamos hace un rato, en 2 de Pedro 2, 14 al 19, nos describía que tienen el corazón habituado a la codicia, a la avaricia, y seducen a las almas inconstantes, las seducen mediante, decía allí, ahora lo olvidé, se me fue la palabra, mediante deseos de la carne, pues. Entonces, nosotros, cuando vemos este pasaje de Habacuc, nos está hablando y dice, tomaste consejo vergonzoso para tu casa. Eso sería lo que hace el que enseña en el caso de Pedro. Por favor, volvamos a pegar a Pedro aquí, porque tiene mucha relación este verso con el que leíamos en 2 Pedro 2, 14 al 19. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos. Cuando nosotros, como enseñadores, 13 al 14... 13, digo, es 2 de Pedro 2, 14 al 19. Gracias, mi hermano Rafael. Muy bien ese verso que has puesto allí, porque ese es el punto. Dice, por avaricia hacen mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces, esto es lo que pasó o lo que está describiendo en Habacuc. Tomaste consejo vergonzoso, asolaste muchos pueblos y así has pecado contra tu alma. ¿Esto es por qué? Por la codicia injusta. Codicia, porque se codicia ganancias injustas para su casa. Es decir, el que quiere mantener un gran número de seguidores, el que quiere mantener un gran número de personas a su favor y los engaña por medio de mentiras, por medio de hipocresías, de esta manera sí se acrecenta la casa, porque se tiene contento a todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Dice además, asolaste muchos pueblos, solo se atrae muerte. Como decía el proverbio, no solo sobre él, no solo tiende lazo para su propio pie, sino para los que le siguen. Y dice, y has pecado contra tu propia vida. Ahí entonces vemos que es contra los que le siguen y contra él mismo cuando se va tras la avaricia. Cuando se va tras la avaricia, realmente se pierden muchas vidas, y es lo que nos decía Pedro, verso 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones aquellos que verdaderamente habían huido de los que viven en error, prometiéndoles libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Entonces, exacto, mi hermano Marcelo, eso es lo que nos describe Pedro, que han ido tras el error de Balaam, se han ido, como dice también Judas, tras el error de Balaam, codiciando la riqueza. Y eso nos lo describe el verso 15. Han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces, ese es el problema con la avaricia, cuando nosotros amamos la riqueza, siempre vamos a terminar extraviándonos del camino de la justicia, porque como decía el Mashiach, o amaré al uno y aborrecer al otro, pero a los dos no puede servir, a los dos no puede amar, o ama las riquezas o ama al poderoso. Por eso dice que amó el premio de la maldad. Entonces, exacto, mi hermano Marcelo, amar el premio de la maldad es hacer las cosas por recompensa, por avaricia, por sacar provecho en cualquier sentido, por sacar un provecho en cualquier sentido. Entonces, este es amar el premio de la maldad. Y eso también le pasó al rey de Tiro, como dices, mi hermano Adolfo, corrompió su corazón tras la mucha riqueza. No fue engañado, sino que por la riqueza corrompió su sabiduría. Él mismo usó de la sabiduría para acumular más riqueza. Ese es un problema muy grande. En eso viene a desencadenar la avaricia. En que si se tiene sabiduría grande, entonces esa sabiduría viene a ser usada para adquirir más riqueza, como le pasó al rey de Tiro. Y ahí es donde se corrompe la sabiduría. Y entonces el pago de ello es que viene a sacar un fuego de en medio de aquel que se corrompe. Es decir, como describe 2 Tesalonicenses 2, que el Señor envía un espíritu de error para que se pierdan los que no aman la verdad. Veamos, por favor, Romanos 1, 28 al 32. Romanos 1, 28 al 32, mis hermanos. Y como a ellos no probaron tener en cuenta el Ojín los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Elohim, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Elohim, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Gracias. Entonces, vemos cómo nos describe aquí en qué viene a parar todo aquel que no ama a Elohim, el que empuja a Elohim de su vida, el que lo saca de su vida, el que lo rechaza en su vida, y no necesariamente por medio de palabras, sino por medio de sus propios hechos. ¿Por qué? Porque describe el verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Elohim, no son personas que no entiendan, nos está hablando a nosotros, hemos entendido el juicio de Elohim. ¿Cuál es el juicio? Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Pero qué pasa? Aunque entiendan esto, dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto, estas cosas, el actuar de esta manera, complacerse con aquellos que hacen todo lo que nos ha nombrado. ¿Qué dice? Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detracciones, aborrecedores de Elohim, injurias, soberbias, altivez, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todas estas cosas, cualquiera que hace estas cosas, nosotros bien sabemos que el juicio de Elohim sobre esos es la muerte. Pero dice que no, aunque lo entiendan, lo siguen haciendo y se complacen también con los que las practican. ¿Qué pasa con ellos? Pasa lo que describía el proverbio. No se dan cuenta que a su propio pie están tendiendo lazo. No se dan cuenta que a su propio pie están tendiendo la trampa. Entonces, cuando nosotros leemos este texto, nos damos cuenta que realmente apartarnos de estas cosas es necesario en nuestra vida. Por eso dice allí verso 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta el Ojim, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y viene allí, entre otras cosas, la avaricia. Si nosotros queremos ser libres de la avaricia, si nosotros queremos realmente no amar al dinero, debemos buscar a Elohim y amar la vida, amarle a Él. Porque cuando nosotros no amamos la vida, Cuando nosotros no amamos el bien, pues entonces hacemos lo que nos place a nosotros mismos. Cuando nosotros no amamos a Elohim, nos volvemos nosotros dioses de nosotros mismos. A ver, permítanme porque ahora el chat se me... me han escrito bastante. Dice mi hermano Benjamín, ¿qué crisis en las personas? ¿Qué significa sin afecto natural? Si me pueden explicar de ello, porque si esto sea también una de las cosas que lleva a la condenación, pues se debería preocupar mucho. Hasta donde entiendo, mis hermanos, lo que significa el afecto natural es afecto por sus parientes. No aman a su propia familia. Lo natural, lo normal es que amemos a nuestra familia, pero dice, no tienen afecto natural. Es decir, que no aman a sus propios hijos, a sus propios padres, no hay amor en ellos. A sus hermanos, exactamente. No lo tengo tanto converso, mi hermano, es lo que entiendo de la palabra que se traduce. Si ya lo quieres converso, pues te pido tiempo para mostrártelo ya converso, sería en otra ocasión. Mi hermana Maggie pregunta, ¿qué sería complacerse con ellos? Y mi hermano Marcelo le está respondiendo, aceptar sus errores, sus falsas doctrinas y su forma de vida que está en contra de la enseñanza del Mashiach. Exacto. Complacerse con ellos es que, por ejemplo, lo hemos puesto mucho en el caso de la murmuración, sobre todo, que alguien viene murmurando de mi hermano y en lugar de decirle, si tienes algo con él, ve y arréglalo con él, me quedo escuchándole todo y me quedo callado y nunca quiero arreglar las cosas para que haya paz entre mis hermanos, sino que yo aumento también la murmuración. También nos dice, por ejemplo, de que son sin misericordia, que son desleales y cosas así. Cuando vemos que alguien se porta mal y nosotros le decimos sí, sigue así, o no le corregimos, entonces es cuando nosotros nos complacemos con ellos, porque no le estamos mostrando su error. Como lo dice mi hermano, aceptar sus errores, sus falsas doctrinas y su forma de vida que está en contra de las enseñanzas del Mashiach. Exactamente esa sería la manera. Bien, entonces, nos habíamos quedado allí porque les quería mostrar con este texto cómo es que al no amar a Elohim nos apartamos a cualquier cosa. Nos apartamos a la avaricia, nos apartamos a la inmundicia, nos apartamos a la murmuración, a la detracción, a cualquier cosa nos venimos a apartar cuando no amamos a Elohim. Entonces, lo que quería mostrarles con este texto de Romanos era eso. ¿Cómo es que podemos, si no amamos a Elohim, nos vamos a apartar, nuestro corazón se va a apartar tras cualquier cosa, tras cualquier vanidad? Ahora, vamos a ir a Efesios 5 y leemos esta vez, leamos del 3 al 6, por favor. Efesios 5 del 3 al 6. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Mashiach y de Elohim. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. Gracias, mi hermana. Entonces nos describe allí, nos está hablando de la fornicación, la inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, ese es el verso que quiero resaltar, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino del Mashiach y de Elohim. ¿Por qué debemos cuidarnos de la avaricia entonces, mis hermanos? Es otra forma de idolatría. Y nos describe Estos no tendrán parte en la herencia, en el reino de Mashiach y de Elohim. Entonces, nadie os engañe, dice, con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. Así que cuando nosotros leemos estos textos, no debemos pasarlos por alto o no debemos leerlos a la ligera. Entonces nos describe que si nosotros nos dejamos engañar por cualquiera de estas cosas, entonces no tendremos herencia en el reino de Elohim, que es la vida, que es lo que Mashiach vino a enseñar. Por eso es que nos está alertando respecto a esto, respecto a la avaricia. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 2, y esta vez leemos verso 1 al 3, por favor. Segunda de Pedro 2, verso 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces vemos que realmente para aquellos que siguen la avaricia, sean enseñadores, sean líderes del pueblo en cualquier aspecto, o sea personas de la misma congregación, describe para estos que siguen la avaricia, dice, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora nos describe también en Proverbios 11:4. Por favor, leamos Proverbios 11, verso 4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Entonces, ¿qué es lo que realmente debemos buscar, esforzarnos en alcanzar, mis hermanos? ¿Qué es lo que realmente nosotros debemos buscar día y noche, constantemente? ¿Qué es lo que por lo cual debemos luchar, según los dos últimos o los textos que hemos leído? La justicia. Exacto, mi hermano. Por eso el Mashiach dijo, buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia. Y todas las cosas o serán añadidas o vendrán por añadidura. Entonces, lo más importante es que busquemos la justicia que viene por el reino de Elohim o por el Evangelio. Porque el reino de Elohim viene a nosotros por el Evangelio. Entonces, como dice Romanos, seamos obedientes al Evangelio para que realmente alcancemos esas promesas. Ahora, hemos hablado mucho de la riqueza, de codiciarla, de cuánto mal hay en ello, pero nos describe Saulo lo siguiente respecto a los que tienen riqueza. Capítulo 6 de Primera de Timoteo, leamos del verso 17 al 19, y vamos a encontrar lo que nos describe Saulo respecto a aquellos que tienen riqueza. ¿Cómo deben administrar esa riqueza? Vamos a leerlo, por favor. Primera Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Elohim vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Bien, entonces, en realidad tener la riqueza no es el pecado. El pecado es codiciarla, el pecado es anhelarla y perder por esto de vista la vida. La vida que nos ofrece Elohim, la justicia. Por eso nos describe en Timoteo, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Lo que decíamos al principio, con riquezas nos garantizamos muchos placeres, muchos beneficios, pero de eso no tendremos provecho. Por eso dice, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en dónde debe estar la esperanza, mis hermanos. ¿En dónde debe estar la esperanza? En buscarla y alcanzar las promesas de la vida eterna. Por eso Luz dice el proverbio que en el día de la ira las riquezas no le van a aprovechar al hombre. Porque llega la ira y el hombre es cortado, y como la parábola de Lucas 12, ¿de qué todos esos bienes que había logrado? Si le vinieron a pedir la vida, no sirve absolutamente de nada. ¿De quién será todo lo que hizo, lo que logró? Si no buscó lo más importante, que era la justicia, que es lo que le permite al hombre alcanzar la vida. Exactamente, mi hermano. Ese es el punto que estamos tratando. Que o alcanzamos la justicia o alcanzamos las riquezas. Y aunque tengamos riquezas, nuestra esperanza no debe estar en las riquezas, sino en el Elohim vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Qué más les manda? Verso 18. Ahora, los que tienen riqueza, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, que echen mano de la vida eterna. Pero esta generosidad a veces nosotros se la dejamos a los que tienen más y decimos, no, yo apenas tengo para vivir, y cerramos nuestra mano al que lo necesita. Bueno, ya hemos explicado el tema de la justicia en otras ocasiones, mi hermana Varinia, que alcanzamos la justicia cuando realmente ponemos oído presto a lo que el Señor nos dice, cuando ponemos atención a la enseñanza de Él, ahí alcanzamos la justicia. Poner oído a lo que el Señor nos enseña implica poner por obra. Entonces ahí alcanzamos justicia. Una cosa es alcanzar el conocimiento. Exacto, mi hermano, por la fe, por la verdad. Ponemos atención a esa verdad, a ese conocimiento de Elohim. Y cuando lo ponemos por obra, en eso está la justicia. Que nos lo describe, ahorita olvidé justo el texto, mis hermanos. Dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todo lo que el Señor nos ha mandado. Si alguno lo recuerda, por favor, lo pueden colocar acá en el chat para beneficio de todos. Dice, tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra los mandamientos de nuestro Elohim. Entonces, ¿en qué debemos afanarnos? En alcanzar la justicia, es decir, en cumplir los mandamientos del Eterno, antes que en alcanzar riquezas. Porque podemos alcanzar riquezas, pero eso no nos garantizará la vida, ni nos beneficiará en gran manera, pues como dice, las riquezas son inciertas. Es decir, que realmente las riquezas, así como llegan en cualquier momento, se pueden perder. Y el verso es de Deuteronomio 6:25, gracias mi hermano, dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Elohim, como Él nos ha mandado. Y el verso de Romanos 1:17, que en el Evangelio la justicia se revela por fe, es decir, por la verdad y para verdad, como está escrito, mas el justo por la verdad vivirá. La emuná. Ok, mi hermana, muy bien. Mi hermana Luz, siguiéndole el hilo a lo que vos estabas diciendo recién, con respecto a que el hombre debe esforzarse por buscar esta justicia, y diste el pasaje cuando Yeshua les dice a los discípulos de que busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia y lo demás les será añadido. Si ahí en Lucas 12 seguís leyendo la parábola, cuando les hace la parábola, que vino el hombre este de la multitud y le dijo, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Después que hace la parábola de este hombre que manda a ser más grande su granero, les habla a los discípulos y les dice que no se afanen. No sé si querés que lo lea. Sí, mi hermano. Dice así, dice, dijo luego a sus discípulos, por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo en qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Considerad los cuerpos que ni siembra ni siegan, no tienen despensa ni granero y Elohim los alimenta. ¿No valéis más vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿cómo os afanaréis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hila, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Elohim la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Más buscad el reino de Elohim y todas estas cosas os serán añadidas. Exacto. Mi hermano, ¿puedes recordar la cita? Porque la está... Ah, ya. Lucas, capítulo 12, desde el versículo de 22 hasta el versículo 31. Gracias, mi hermano. También entonces con esto quería mostrarles el pasaje de Lucas 21, verso 1 al 4. Allí está la parábola de la, o mejor, el relato de la viuda que dio todo cuanto tenía. Así como a los ricos les manda, les dice que sean ricos en buenas obras, dadivosos, allí vamos a encontrar el ejemplo de los que no tienen nada, supuestamente, para dar. Pero allí nos va a describir el Mashiach en qué se encuentra la generosidad y también vamos a poder ver en qué se encuentra la avaricia. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas, y dijo, «En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Elohim de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía». Gracias, mi hermano. Entonces, ¿en qué está la generosidad, mis hermanos? ¿En qué está la generosidad y en qué está la avaricia? Espero sus respuestas. Según el texto que hemos leído, nos describe, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, pero vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Elohim de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. En eso estaría la generosidad, en dar lo que tienes, no lo que te sobra. Ese es el punto. Y cuando doy lo que me sobra, o no doy, ahí está la avaricia. Ahí está. Porque doy de lo que me sobra, cosa que no me afecte, cosa que no me haga falta a mí. Siempre va a ser muy fácil dar cuando sobra, pero muy difícil es quitarse de pronto alguito de lo que uno está usando, de lo que tiene para su sustento y dárselo a otro. Entonces, cuidémonos nosotros de todas estas cosas, son muy simples, pero son cosas de la vida diaria. Muchas veces podemos nosotros faltar en darle tiempo a los que necesitan un poco de tiempo. Podemos faltar en darle corrección al que necesita un poco de corrección. Y cosas así. A veces retenemos más de lo que debemos. Retenemos más. Retenemos de pronto corrección. Retenemos de pronto amor. Retenemos de pronto, qué sé yo, tantas cosas que podemos retener y que debiéramos darle a las personas en algún momento. Y no lo hacemos. No lo hacemos porque no estamos acostumbrados a ser generosos. como dice mi hermano Benjamín, en entregar, compartir sin considerar. Aquí, en entregar y compartir, no solamente en la riqueza, no solamente en los bienes. Nosotros debemos entregar, ayudarnos los unos a los otros, esforzarnos realmente. Pero a veces nosotros nos complacemos en otras cosas, en compartir mentira, en compartir murmuraciones, en compartir envidias, en compartir enojos. Y eso no debiera ser así. Eso solo nos traerá muerte, eso solo nos traerá mal. Y eso no es lo que debemos compartir. Nos describe allí mi hermano Benjamín, en entregar, compartir sin considerar a las riquezas como un ídolo. O sea, desprenderse de lo que se tiene, aún lo justo que se tiene para sí mismo, pues sin renunciar a nuestras vidas, considerando un seguidor de Mashiach, pues la propia vida de uno sin deshacerse de nosotros mismos, hasta eso es idolatría con nosotros mismos. Nos levantamos nosotros mismos como ídolos adorándonos a nosotros mismos. Ese punto es el de la avaricia. Ese punto el que acaba de describir mi hermano Benjamín. Cuando nosotros queremos todo para nosotros y queremos acumular más cosas para nosotros, para que no nos falte mañana, para que no nos falte pasado, sabiendo que nuestro sustentador es Elohim, que nuestro ayudador es Elohim, entonces es cuando nosotros nos erguimos como ídolos de nosotros mismos y caemos en la avaricia, porque queremos complacer todos nuestros deseos y algo que nos complace nuestros deseos es el dinero. Ese punto es muy importante tenerlo en cuenta, que es algo que nos motiva a la avaricia, el complacernos a nosotros mismos. Pero el Señor nos describe, debemos ser pueblo sabio y entendido en todas las cosas, pueblo sabio y entendido en todo cuanto hacemos, en lo que damos y en lo que retenemos, en el momento de dar y en el momento de retener. Debemos ser sabios en todo momento. Ahora vamos a ir, mis hermanos, a leer, por favor, Colosenses 3:5 otra vez. Fue con el que empezamos, y el Señor nos dice que debemos quitar eso de nuestro corazón. Pero vamos a leerlo, y de allí vamos a partir a ver otra parte importante de este tema. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, partiendo de allí, nos está describiendo, hagamos morir estas cosas en nosotros. Es necesario hacerlas morir, pero como les decía, ¿cómo nosotros no caemos en ello? ¿Cómo no caemos en todo lo que nos describía Romanos 1? Cuando realmente damos el lugar que corresponde a Elohim. Salmo 119, 27 al 36, por favor. Salmo 119, verso 27 hasta el verso 36 vamos a leer y vamos a poner atención a lo que nos dice allí. Del 27 al 36, ¿verdad? Sí, mi hermano. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Señor, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. El verso último es el que más quiero resaltar. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Recordemos que Romanos 1 nos describía que como no amaron a Elohim, sino que lo sacaron de sus vidas, lo empujaron de sus mentes, Elohim los entregó a mentes reprobadas, mentes que vinieron a amar la avaricia, mentes que vinieron a ser engañadas por toda detracción, por toda mentira, por mucha inmundicia, dice allí, y vinieron a complacerse en los que tales cosas hacen, no solamente las hacen, sino también se complacen con ellos. Pero como decía Romanos, esto fue consecuencia de que empujaron de sus mentes a Elohim. No le hicieron caso, no obedecieron a su mandamiento, no pusieron por obra lo que él les enseñó. De esta manera es que se empuja a Elohim de la mente. Entonces, por eso es que describe el salmista, «Inclina mi corazón a tus testimonios». Es decir, que me agrade yo en tu palabra, que me goce yo en tu palabra, y no a la avaricia. ¿Por qué? Porque cuando yo alejo de mi vida a Elohim, cuando lo desecho de mi mente a Elohim, y no me guío por lo que él me dice, entonces mi mente viene a ser reprobada, mi mente viene a ser entregada a toda inmundicia, a toda avaricia, a toda maldad. Por eso es que describe el salmista desde el verso 27, «Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que mediten tus maravillas». ¿Por qué? Porque de esta manera es que nosotros nos ocupamos en alcanzar la justicia, entendiendo el camino de los mandamientos de Elohim, meditando en sus maravillas. Dice el verso 28, «Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra». ¿Cuántos de nosotros no hemos entrado en ese estado de ansiedad, de angustia? ¿Estaré haciendo las cosas bien? ¿Estaré en la verdad? ¿Lo que he aprendido es lo correcto? Y tantas cosas que nos llenan de ansiedad, las cosas materiales, los afanes de este mundo. Dice, se deshace mi alma de ansiedad. ¿Qué pasa cuando tenemos ansiedad? Susténtame según tu palabra. No debemos sustentarnos con nuestro propio pensamiento, no debemos sustentarnos con los deseos de nuestro corazón, ni con las preocupaciones de nuestro corazón, ese no debe ser nuestro sustento. Al contrario, nuestro sustento debe ser la palabra de Elohim. Ahí es donde nosotros cometemos el error, que estamos angustiados. Vaya, si hago este negocio y voy por allí y voy por allá, me van a salir las cosas bien, y nos afanamos y nos olvidamos de Elohim. Si estamos bien, ¿cómo hago para no perder lo que tengo? Ah, tengo que estar aquí, tengo que estar allí, y nos concentramos en nuestros negocios y nos olvidamos de sustentarnos de la palabra de Elohim. Es necesario hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro. Dice así el 29, aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley, tu Torah, tu instrucción. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios, oh Señor, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Señor, el camino de sus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. De esta manera huiremos de la avaricia. De esta manera, buscando los estatutos, el camino de Elohim, guardándolos hasta el fin, teniendo entendimiento para guardar su instrucción, para cumplirla de todo corazón. Por eso dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. El problema es que nosotros no tenemos nuestra voluntad en la senda de Elohim, sino en la riqueza, sino en el afán de este mundo. Cambiemos nuestra voluntad si no la tenemos en los caminos de Elohim. Debemos poner nuestra voluntad en los caminos de Elohim para que realmente nuestro corazón sea inclinado a sus testimonios y no a la avaricia. Es de nosotros el deber de poner nuestra voluntad en ello. Si no lo hacemos, si no nos esforzamos, si no buscamos primeramente ese reino de Elohim y su justicia, entonces nuestro corazón, tarde o temprano, se inclinará a la avaricia. Mashiach por eso nos invita, cuídense de toda clase de avaricia, porque la vida no consiste en los bienes que uno posee. Ahora leamos, por favor, Primera Timoteo, capítulo 6, del verso 6 al 10. Allí nos va a hablar acerca de la piedad o de la justicia, porque la piedad es la práctica de la justicia. Nos va a mostrar que es debe ir acompañada de algo muy importante que nos librará de la avaricia. Leamos, por favor. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Gracias, mi hermana. Entonces nos describe, gran ganancia. ¿Por qué gran ganancia? Porque obtendremos la vida, mis hermanos. Gran ganancia es la piedad, la práctica de la justicia, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada nos podremos llevar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Qué significa esto? Cuando realmente nosotros ponemos nuestra atención en los deseos de este mundo, en los engaños de este mundo, las riquezas nos engañan. Sobre todo las riquezas son las que nos engañan. Nos engañan siendo pobres, o nos engañan siendo de clase media, o nos engañan siendo ricos. Pero nos engañan porque nuestra atención se pone en ello. Y dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. Ahí está el engaño. No nos damos cuenta lo necio que deseamos, lo dañoso que viene a ser desear cosas inútiles, cosas de esta vida. Por eso dice, estas cosas hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, sino el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, el problema es ese amor al dinero, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Puede pasarnos también a nosotros, que por amar al dinero nos extraviemos también de la fe, pretendiendo estar en la justicia, pretendiendo ser servidores de Elohim, pero ser engañados por el amor al dinero, y sin darnos cuenta, venimos a ser traspasados de muchos dolores, y sobre todo, que ocurrirá lo que dice el proverbio, lo que leíamos en el proverbio, cuando la avaricia llega a nuestro corazón, cuando la avaricia nos engaña, entonces el lazo que ponemos es para nuestra propia vida. Venimos a perder nuestra propia vida. Ahora leamos por favor Hebreos capítulo 13, del verso 5 al 6. Y allí nos describe que debemos aprender a vivir sin avaricia. Debemos aprender a vivir sin avaricia. Leamos por favor Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Gracias, mi hermana. Entonces allí nos describe claramente, sean vuestras costumbres sin avaricia, costumbres, todas las costumbres. ¿Qué podemos decir de las costumbres? Costumbres de vestir, costumbres de comer, costumbres de vivir, sean sin avaricia. Dice, contentos con lo que tenéis ahora, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces nos describe allí, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Si nosotros realmente hemos buscado a Elohim como nos lo describía el Salmo, como nos decía el Salmo 119, y hemos puesto nuestra voluntad en ello, entonces podemos decir esto. el Señor es mi ayudador. No temeré, por tanto, lo que pueda hacerme el hombre. En la Escritura vamos a encontrar muchos personajes que se corrompieron por la avaricia, permitieron que este sentimiento de la codicia, de bienes, de gloria, de honra, llenara sus corazones. Y perdieron el camino, pervirtieron su alma, pervirtieron su vida, por ir tras el camino de la avaricia. Para finalizar, mis hermanos, quiero invitarlos a que leamos el verso. Luz. Sí, mi hermano. La codicia que comete Israel en el desierto, en el capítulo 16 de Números, es una codicia que no tiene que ver con un bien material. Fíjate a dónde va el punto que lo lleva el Poderoso, que ellos pedían comida, ¿no? Y te dice que ahí en ese lugar sepultaron al pueblo codicioso. Codiciaban comer, o sea, no estaban contentos con el sustento que les había dado el Poderoso, no les bastaba lo que tenían, ¿no? Y desearon y le pidieron comer carne, y el Poderoso se desagradó por esto que el pueblo le pedía, ¿no? Y al punto que lo llama un pueblo codicioso, ¿no? Cuando dice que lo llamó, ¿cómo es? Kiriat. ¿Sí recuerdas el verso que te digo? Creo que es Números 11, mi hermano. Ah, no, Números 11, sí. Dice, entonces, te leo, sí, que desde el verso 30, del número 11, del 30 al 35, y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel, y vino un viento del Señor y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento y casi dos codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió fueron 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuera masticada cuando la ira del Señor se encendió en el pueblo e hirió el Señor al pueblo con una plaga muy grande y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá porque allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hatabá partió el pueblo a Acerot y se quedó en Acerot. Si leemos el verso 5, mi hermano Marcelo, por favor. ¿De este mismo capítulo? Sí, del 11. Sí, ahí te leo. Espérame que me anda mal acá. Ahí está. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná, ven vuestros ojos. Gracias, mi hermano. Entonces, es importante ver aquí la codicia estuvo fue en la comida. Por eso hablábamos de todas las costumbres, de comida, de vestido, de todas las cosas. Porque en aquel tiempo el Señor les daba el maná y el pueblo codició que describe allí, mis hermanos. En el verso 5 nos describe, ay de las cebollas, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de los ajos. Desearon, codiciaron comida. No la necesitaban porque el Señor les estaba dando sustento. Y la codiciaron. Entonces por eso nos advierte Saulo que todas vuestras costumbres sean sin avaricia. Y ahí se manifiesta que no solamente es en cuanto a la riqueza. Por eso hablábamos de que la riqueza viene a darse la codicia en el dinero, en la riqueza, pero a causa de nuestros deseos, a causa de que mediante la riqueza podemos complacer muchos de nuestros deseos. Entonces la avaricia en realidad viene a darse en nuestros deseos, y por eso, como describía mi hermano Benjamín, la avaricia nos lleva a tenernos como ídolos a nosotros mismos, porque realmente lo que anhelamos es suplir o complacer nuestros deseos. Exactamente. Esa inclinación al mal es cumplir nuestros deseos a costa de lo que sea. Entonces, nos estamos satisfaciendo a nosotros mismos y no estamos cumpliendo con el deseo de Elohim. Ese es el punto de la avaricia, de la idolatría. En Ezequiel 33, del verso 30 al 33, exacto, nuestros propios pensamientos. En Ezequiel 33, verso 30 al 33, vamos a encontrar el pueblo, El pueblo que es codicioso se vuelve hipócrita. Y es algo que caemos sin darnos cuenta. El pueblo codicioso se vuelve un pueblo hipócrita, no solamente con el mundo, también con el que lo enseña y también con Elohim. Por eso es que Israel vino a ser hipócrita con Elohim. Leamos, por favor, Ezequiel 33, verso 30 al 33. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene del Señor. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obras. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. ¿Cuál es la condenación para el avaro? Según lo que leíamos en Segunda de Pedro 2, verso 3, ¿qué nos decía la condenación para el avaro, mis hermanos? Vamos a volver a leer el verso. Segunda de Pedro, capítulo 2, el verso era el 3. Allí nos describe cuál es la condenación para el que ama la avaricia. ¿Cuál es la condenación? ¿Cuál es el juicio que ya está determinado? La perdición, exactamente, la perdición, es decir, la muerte. Dice 2.13, segunda de Pedro 2.3. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, los ávaros, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, ya de tiempo antiguo está dado el juicio sobre ellos. Y así como en el tiempo de Israel, como leemos aquí, dice Ezequiel, tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se burlan de ti, se mofan, se ríen de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venga, vamos, hoy oigamos qué palabra viene del Señor. Y vienen a ti como viene el pueblo, y están delante de ti como pueblo mío, y oyen tus palabras, y no las ponen por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, pero el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Entonces, la avaricia te vuelve hipócrita. La avaricia te vuelve una persona de doble cara. Porque aunque vienes a presentarte delante de Elohim, a escuchar su palabra, en realidad nunca pones por obra. Ahí puedes ver que eres un avaro. O que la codicia te ha pervertido. Porque realmente no pones por obra lo que el Señor te enseña. Y dice el Señor, pero ya vendrá la condenación. Triste para Israel fue esto, que hicieron esto con Ezequiel. Se burlaron de Ezequiel, pero no solo de Ezequiel, de Jeremías. Recordemos el estudio que teníamos con nuestro hermano Alfonso unos meses atrás. ¿Cómo es que llegaron delante de Jeremías y le dijeron, todo lo que el Señor nos diga que hagamos, eso haremos? Y el Señor les dijo, quédense aquí, no vayan a Egipto. Pero más se tardó él en decirles, quédense aquí, no vayan a Egipto, que llegaron a Tafnes. Se fueron para Egipto. Entonces, de esta manera es que vienen a hacer burla, a ser hipócritas delante del Señor. Así mismo se burlaron de muchos otros profetas, no solamente de Jeremías, no solamente de Ezequiel. Pero dice el Señor que no se burlan de ellos directamente, sino de Elohim. Debemos entonces tener cuidado nosotros de no venir con esta doblez de corazón. Mi hermana Pauli, se abrió tu micrófono. Entonces, para finalizar, mis hermanos, una invitación que nos hace Lucas 21:34-36. Allí nos describe el maestro algo importante que debemos tener en cuenta siempre. Porque si nuestro corazón se vuelve hacia la idolatría, se vuelve hacia las disoluciones, hacia las cosas de este mundo, a los afanes de este mundo, perderemos de vista nuestro galardón, que es la vida. Y nosotros no queremos perder la vida. Ninguno de nosotros quiere perecer. Entonces, tengamos cuidado, mucho cuidado, porque es nuestra propia vida, la de nuestra familia, la que está en juego. No podemos engañarnos con cosas pasajeras de este mundo. Lucas 21:34-36. Mirad por vosotros, que vuestros corazones no estén cargados de glotonería, de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y que aquel día venga sobre vosotros de repente como una trampa, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la superficie de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que han de suceder, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gracias, mi hermano. Entonces nos describe el maestro: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Esa glotonería y embriaguez es avaricia. Cuando deseamos cosas en nuestra vida diaria, a veces codiciamos tanto la comida de los ricos, a veces codiciamos tanto la ropa, la vida que ellos viven, no nos damos cuenta de lo vano que es. Cuidad de vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. No por esto hay que dejar de trabajar, porque el mismo Saulo describe: cada uno trabaje para que tenga sustento para sí mismo y para dar al que lo necesita. Pero no por eso debemos perder de vista lo que es realmente importante, la vida. Dice: si nos descuidamos, vendrá aquel día como un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, mis hermanos, no sé si hay alguna pregunta o si ha quedado claro el aspecto de lo que es la idolatría con respecto a la avaricia. Si hay preguntas, mis hermanos, por favor, pónganlas aquí en el chat, y si está claro también, pónganlo aquí en el chat para saberlo. Exacto, mi hermano Benjamín. El Eterno en mucha escasez también nos prueba, pero también nos prueba en la abundancia. Así que el Señor también nos describe el proverbio que la palabra de halago también prueba al hombre. Entonces Elohim nos prueba en todas las circunstancias, en las riquezas, en la pobreza y aún en el halago, es decir, en que nos pongan en alto. En esas cosas nos prueba Elohim, porque debemos ser aprobados en todo, que no nos pongamos por Dios de nosotros mismos, sino que nuestro Elohim sea Él, y toda gloria y toda honra la demos a Él en todas las cosas. Exacto, mi hermano Rafael, así es. Entonces, ya que no hay preguntas, mis hermanos, voy a pedir a uno de mis hermanos, sea mi hermano Gastón o mi hermano Adolfo, mi hermano César, quien quiera hacer la oración para despedirnos ya. Y el Señor les bendiga, mis hermanos. Tengan todos un buen Shabbat lleno de bendición, lleno de menujá. El Poderoso les guarde en todo momento y de toda maldad. Bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por permitirnos el haber estado reunidos, el haber estado guardando el mandamiento y el poder entender y que nos hayas explicado y hecho entender la enseñanza que nos diste hoy. Padre, aleja todo esto de nuestras vidas. Ayúdanos a tenerlo siempre en mente para no caer en esos errores. Y que venga a nosotros la muerte. Ayúdanos a mantenernos firmes, a no caer en este error. No caer en la idolatría, avaricia. Y todo esto, Padre, que tú nos has puesto para que no lo hagamos y no caigamos en ello. Aléjanos de todo mal, Señor. Y pon en mente todo el tiempo esto, Padre, en nuestro corazón, para ponerlo por obra. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante, a estar firmes y no apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Ayúdanos, Señor, a poner por obra lo que tú nos enseñas. Señor, te ruego por la vida de mis hermanos también, que han estado hoy también escuchando lo que tú nos has enseñado por medio de mi hermana Luz, de mi hermano Alfonso, de mi hermano Marcelo, de todos aquellos que se han puesto, Padre, para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, Padre, y a molestarnos cuando sea necesario, Padre. Gracias por la vida de ellos y por sus familias, Padre. Guárdalos. En la palma de tu mano también te pido por todos mis hermanos que somos tierra. Estamos también con la intención de algún día, tal vez, ponernos también ahí para enseñar a otros, compartir con otros. Por todos mis hermanos que estamos aprendiendo, te ruego por la vida de ellos también, que miras las necesidades que tienen ellos, Padre, que tú les proveas y que los guardes de todo mal, y que en esta noche podamos descansar, Padre, sabiendo que tú cuidas de nosotros y que estás al pendiente de nosotros también, de todos aquellos, Padre, que no conocen. Tú estás también, Señor. Tienes misericordia de ellos como lo tienes de nosotros, Padre. Padre, gracias por esta enseñanza. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén.